Shalom, mi hermana, ¿cómo estás? Sí, claro que sí, podemos hablar de eso un poquito, de eso que está mencionado ahí. Bien, mis hermanos, entonces vamos a hacer oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, Señor, tú que eres el dador de todas las cosas, tú que eres el que nos da la vida, la salud, la dicha de poder estar contigo una vez más. Gracias porque nos has permitido entrar en tu presencia, conocer cada día más de ti. Perdona nuestros pecados, perdona nuestros errores, Señor. Perdónanos porque muchas de las veces venimos a ser transgresores delante de ti. Muchas de las veces venimos a cometer muchos pecados. Perdónanos, Padre, ayúdanos a mejorar nuestra vida. Ayúdanos a cambiar nuestra forma de ser delante de la gente. Nuestros ejemplos le prediquemos a la gente de tal manera que muchos se conviertan y crean. Gloria sea a ti, digno de ser alabado, que de ti somos y para ti somos, Señor. Gracias te damos porque si tú no nos dieses la vida, nosotros no estaríamos aquí. Gracias a ti que nos provees de esta vida espiritual. Permítenos obtenerla, Padre. Nosotros lo vemos inalcanzable en la condición en la que nos encontramos y no nos sentimos merecedor de ello, Padre. Danos esa seguridad. Ayúdanos a cambiar día con día. Señor, sabemos que tuyo es el reino y tuya es la gloria. Y que nada podríamos hacer si tú no estás con nosotros. Porque todas las cosas que se hacen sin ti perecen, terminan. Mas si tú vas a la cabeza, entonces, si tú eres con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tú ya has peleado por nosotros, tú ya has vencido por nosotros. Así de la misma manera te rogamos que tú nos enseñes y que tú nos guíes, Padre, para que obedezcamos a tu palabra y lleguemos a ser hijos dignos de estar dentro de tu casa. Gracias te damos por todas estas bendiciones, en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Amén. Lo primero que tenemos que entender es que ahí les está hablando específicamente a los discípulos como enseñadores, no le está hablando al pueblo, le está hablando a los discípulos como enseñadores. Sin embargo, eso que les sucede a ustedes siempre va a suceder en todas las congregaciones, porque el maestro fue lo que vino a decir. Que esto iba a acontecer, que esto era necesario que aconteciera. Vamos a Lucas capítulo 12, versículo 49. Solamente a sus discípulos, solamente se los dijo a ellos, pero hay enseñanzas que a pesar de que dijo a los discípulos son para el pueblo, y hay enseñanzas que a pesar de que se las dijo al pueblo, son específicamente para los discípulos. Nosotros tenemos que hacer la diferencia entre unos y otros. Pero esto es con la escritura, no tanto que nosotros digamos, ah, aquí le dice a los discípulos y aquí le dice al pueblo. No, la escritura te va diciendo en qué momento se los dijo únicamente a los discípulos y en qué momento se lo dice únicamente al pueblo. Mientras tanto, esto que les está diciendo ahí se lo dijo específicamente a los discípulos. Estos textos que les voy a mostrar se los dice al pueblo. Y miren qué les dijo que iba a suceder. Lucas capítulo 12, verso 49 en adelante. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión, porque de aquí en adelante cinco en la familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. Aquí les está diciendo el Mesías, fuego vine a meter a la tierra. ¿Y qué quiero si ya está encendido? Y va a levantar división. El hijo contra el padre, la hija contra la madre, la nuera contra la suegra, y la suegra contra su nuera. Estarán en una casa 2 contra 3 y 3 contra 2, por causa de su nombre, porque unos iban a creer y unos iban a creer. Unos iban a atender a su palabra que otros no. Es ahí donde nos está diciendo que, que viene a meter división, viene a meter esa espada, de tal manera que la misma gente muchas de las veces iba a tener celos de aquellos que empezaran a escuchar y se iban a levantar en contra de ellos. Vamos a Hechos. Cuando nos está mencionando la escritura, dice fuego vine a meter a la tierra. ¿Qué es ese fuego, mi hermano Patricio? En parte, viene a quemar la mentira. Te voy a mencionar o te voy a dar el texto que te dice que es ese fuego. Jeremías 23, 29. ¿No es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra? Pregunta. ¿No es mi palabra como el fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra? ¿No es o sí es? Pues de esta manera nos está diciendo que su palabra es como el fuego que quebranta la piedra. Ahora sí nos dice, fuego vine a meter a la tierra. ¿Y qué quiero si ya está encendido? ¿Quién lo encendió? ¿Quién encendió este fuego? Si cuando llegó el Mesías ya estaba encendido, ¿quién lo encendió? Lo encendió Juan el Purificador, Juan el que se le conoce como el Bautista. Lo encendieron todos los profetas, cada uno de ellos, pues su palabra es como el fuego, dice la Escritura. Y todos los profetas hablaron su palabra, por lo tanto todos los profetas metieron este fuego en la tierra. Para cuando llegó el Mesías, ya ese fuego ya estaba encendido, ya había personas divididas. De tal manera que unos en el Mesías y otros no. Mientras que unos decían dentro de sí, este es el Mesías, el profeta. Otros decían, no, él no es. Miren, vamos a Juan. Juan capítulo 7, versículo 37 al 42. Al 44, por favor. En el último y gran día de la fiesta, Yeshua se puso en pie y alzó la voz diciendo, «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Ruaj que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Ruaj HaKodesh, porque Yeshua no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Mashiach. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Mashiach? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Mashiach? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Entonces aquí nos está mencionando, mis hermanos, ahí nos está diciendo que había entre la gente disensión, de tal manera que unos decían: este es el Mesías, este es el Cristo, como dice ahí. Mientras que otros decían: pero es posible que venga de Galilea, no dice de la aldea de Belén, de la ciudad de David. La gente no sabía realmente que este era el linaje de David, que este era de la aldea de Belén. Por eso es que había disensión entre la gente. Por eso es que había esta división, el hijo contra la madre, el hijo contra su padre y la hija contra su padre, la nuera contra la suegra. Esto por causa de que unos iban a creer y otros no. Iba a haber división entre ellos. Sí, ya me di a entender, mi hermano Patricio. Por causa del fuego, por causa de la enseñanza del Mesías. ¿Cómo, mi hermano? ¿Usted cree que nunca me han echado de una congregación, mi hermano? Está escrito que nosotros tenemos que entrar en las congregaciones y mostrarles la verdad de la Escritura. Y está escrito: algunos se encarcelarán y a otros asesinarán. Y esto pensarán que están haciendo alabanza a Dios. Pero eso está escrito de aquellos que son siervos, no de aquellos que son congregación. Por eso es que le menciono de esta manera, porque sí ha sucedido. Sí nos ha sucedido. Pero eso está escrito y así tiene que cumplirse, mi hermano. Lo que les está sucediendo a ustedes es un poquito diferente. Les voy a mostrar vivo de lo que les sucedió a ustedes. Vamos primero al capítulo 13. Hechos capítulo 13, versículo 40 y 44. El contexto de esta lectura que estamos haciendo aquí nos está mencionando que Saulo y Bernabé llegaron a la sinagoga judía, donde les empezaron a impartir de la Escritura a los judíos y griegos que vivían ahí, pero eran judíos, eran griegos de nacionalidad griega, pero eran griegos, a los cuales les empezaron a hablar de la Escritura y a predicarles a Yeshua, el Mashiach, a los cuales Saulo les advirtió y les dijo, verso 40 y 41, mirad pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh despreciadores, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Ahí nos dice: mirad, oh menospreciadores, que no venga sobre vosotros lo que está escrito en los profetas. ¿Qué está escrito en los profetas? Que los iban a desechar, que iban a desechar a estos que les hablaran del Mashiach. Mirad, menospreciadores, asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que si no, que no la creerías. Si algunos la cuenta, no la creerías. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el sábado siguiente les hablasen de estas cosas y despedían la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Saulo y a Bernabé, pues hablándoles, les persuadían a que perseveraran en la gracia de Elohim. El siguiente sábado se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Elohim, pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Saulo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Saulo y Bernabé, hablando con valentía, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Elohim, pero puesto que la desecháis, os juzgáis dignos de la vida eterna, nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha sido mandado de parte del Señor, diciendo: te he puesto por luz gentiles, a fin de que sean para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, y la palabra del Señor se difundió por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Saulo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu del Santo. Estaban alegres y gozosos, porque habían sufrido esa persecución de parte de los judíos. El maestro les dijo: siéntanse dichosos el día que os persigan y os vituperen. Siéntanse dichosos de esto. Porque el día que los hagan, el día que hagan esto, realmente estarán cumpliendo la obra del Poderoso. El maestro habló con respecto a sus discípulos que así tenía que acontecer. Juan capítulo 16, verso 1. ¿Sí se dieron cuenta de lo que estábamos leyendo? ¿Cómo es que los mismos judíos instigaron a la congregación piadosas para realizar todas estas cosas? Marini dice que todavía no. ¿Qué significa o sí, qué quiere decir el polvo de los pies? Dice que qué significa o qué quiere decir el polvo de los pies. ¿Quieren que les explique qué quiere decir eso? Vamos a Mateo. Mateo capítulo 10, versículo... Es por eso que les menciono que esto es únicamente para los discípulos. Versículo 6 al versículo 12. Al 14, perdón. Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo a predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Ahí les está mencionando. Los mandó a enseñar: a toda ciudad donde entren, vayan y enséñeles. Pero en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos informaos de quién en ella es digno. ¿Digno de qué? De recibir el conocimiento de la palabra. No debemos de irnos puerta por puerta, debemos de ir y preguntar. ¿Quién es digno? ¿Quién quiere escucharlo realmente? ¿Quién es digno de querer recibir este conocimiento? Y quedaos allí hasta que salgáis. Al entrar en la casa, saludad. Y si la casa es digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Pero si no es digna, vuestra paz volverá a vosotros. Si alguien no os recibe, ni oye vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¿Cómo fueron castigadas la tierra de Sodoma y Gomorra? Con fuego y azufre. Con fuego y azufre. Es que vinieron a ser castigadas estas ciudades. Mas sin embargo aquí dice, aún el polvo de vuestros pies, sacúdanselo. Esto mismo, Saulo nos dice que es. Vamos a Hechos capítulo 18. Nosotros como enseñadores, cuando entramos a una ciudad o cuando le hablamos a un grupo, automáticamente adquirimos esa responsabilidad de las personas. Esas personas vienen a poner responsabilidad en nosotros, de tal manera que nosotros demos cuenta de ellas. Nosotros demos cuenta por ellas. Adquirimos esa responsabilidad. Por eso está escrito ahí en Hebreos. Ahorita vemos este de Hechos que les había dicho. Vamos primero. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hebreos. Acuérdense que ya vimos la palabra pastores, así es que cámbienla. Hebreos capítulo 13, verso 17. Obedeced a vuestros líderes y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Esto no os es provechoso, dice. Sujetaos a ellos, porque ellos han de dar cuenta por nosotros. Nosotros como enseñadores, cuando le enseñamos a una persona, cuando le instruimos, adquirimos su responsabilidad. Adquirimos esa responsabilidad de las personas, pues somos puestos al cuidado de ellas, para guiarlas. Como por ejemplo, Ezequiel capítulo 33, verso 1 en adelante. Vino a mí palabra del Señor diciendo, Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocaré trompeta, y avisaré al pueblo. Ezequiel 33:4. Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó, y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viene venir la espada, y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada, hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás. Si tú no hablares, para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Ahí nos está mencionando, ¿cómo es que adquirimos esa responsabilidad sobre esa sangre? Elige un guía, un atalaya, alguien que esté como responsable, que sepa que va a venir la guerra, que sepa que va a venir un mal, y si no les avisa, si no les advierte, su sangre de cada uno de ustedes estará. Estará siendo reclamada a nosotros como enseñadores. Si yo veo que Luis está cometiendo un pecado y no le digo nada, entonces a mí me van a reclamar el pecado de Luis. Él, Luis morirá por su pecado, pero a mí me lo van a reclamar. Me van a decir, ¿por qué no le dijiste nada? ¿Por qué no le advertiste? Todo por eso quedas eliminado. Quedas borrado de entre los míos. Te eligieron como atalaya y tú no les advertiste ni les avisaste ni les dijiste nada. Su sangre de ellos te será requerida. Meta mi hermano Douglas, mi hermano Luis, por favor. Su sangre será reclamada a ti por cuanto no les advertiste ni les dijiste nada. Asimismo, si se elige un atalaya y este no les advierte ni les dice nada, su sangre es reclamada a él. Pero si el atalaya les dice, si el atalaya les advierte y les dice, Maggie, compórtate bien, guarda los mandamientos, obedece al padre, Ishma, compórtate, deja todas tus costumbres abominables y ven y guarda los mandamientos, Douglas, guarda el Shabbat, porque de otra manera el Padre nos quitará la vida. Así a cada uno de nosotros. Edgar, ya deja de comer alimentos impuros. Milady, ya deja de robar. Si no les advertimos a cada uno de ustedes que dejen de hacer el mal, entonces su sangre nos será reclamada a nosotros, porque no les dijimos nada. Cuando ustedes estaban confiados de que estaban bien, de que no pasaba nada, por cuanto nosotros no les advertíamos ni les decíamos, estás en un error. Mas sin embargo, si nosotros les advertimos y ustedes no cambian, habremos librado nuestras vidas y morirán ustedes por su pecado. Pero si nosotros no les advertimos, ustedes morirán por su pecado y nosotros pereceremos por cuanto no les dijimos nada. De esta manera nos indica que se adquiere una responsabilidad. El Mesías les dijo, vayan a las ciudades y enséñenles de la Escritura. Si ellos los escucharen, bien por ellos, porque la salvación ha llegado a esa casa. Pero si ellos no les escucharen, aún el polvo de vuestros pies, sacudid. Sacudan aún el polvo de vuestros pies. ¿Qué significa esto de sacudir aún el polvo de vuestros pies? Ahora sí, Hechos capítulo 18, versículo 1 al 6. Hechos 18, 1 al 6. Después de estas cosas... 1 al 6. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Yeshua era el Mesías. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, «Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles». Ahí nos está mencionando, «Vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza». ¿Pero qué hizo? Se sacudió sus vestidos. Se sacudió la responsabilidad de cada uno de ellos. Aún sacudir de vuestros pies. Que no caiga responsabilidad en vosotros. Sacudir ese polvo, sacudir esa responsabilidad. Saulo, mirándolos, que se oponían y que blasfemaban, les dijo, sacudiéndose los vestidos, «Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Mi conciencia está limpia desde ahora, me iré a los gentiles». Se sacudió literalmente, pero para hacer el reflejo de lo que le enseñó el maestro. Sacudirse esa responsabilidad por cuanto les enseñó y ellos no quisieron. Ese polvo es esa responsabilidad que se adquiere. Es esa responsabilidad que se adquiere cuando uno va y enseña, ese compromiso que hace uno con las personas. Si el día de mañana nosotros dejaremos de enseñarlos por alguna u otro, sacudimos el polvo, que es la responsabilidad que tenemos con cada uno de vosotros para partir e irnos hacia otro lado, como lo hizo Saulo. Hechos capítulo 20. Versículo 24 al versículo 26 y 27. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Yeshua, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Elohim. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Elohim, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Elohim. Ahí nos está declarando precisamente por qué estaba libre. Por tanto, yo os declaro en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido, no he rehusado anunciaros todo el consejo de Elohim. Por tanto, por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu del Santo os ha puesto por enseñador para apacentar a la Kehilá de Elohim, a la Iglesia de Dios, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para discípulos. Esto mismo les está diciendo Saulo, por cuanto no les rehusó el hablarles todo el consejo de Elohim. Entonces, como él ya iba a partir de donde se encontraban ellos, dice: yo os declaro en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Estaba limpio de la sangre de todos. No sacudía las vestiduras aquí, porque no se estaba quitando la responsabilidad, mas sí les dijo: estoy limpio de la sangre de cada uno de vosotros. Ahí nos está mencionando la Escritura, les está diciendo: yo libre estoy de la sangre de cada uno de ustedes. Y estoy libre de su sangre porque mientras yo vivo les he anunciado todo el consejo de Elohim. Les he anunciado toda su palabra, no les he rehusado nada. De la misma manera, le dijo allá que Saulo, despidiéndose de ellos, dice que sacudieron el polvo de sus pies. ¿Qué es lo que hicieron cuando sacudieron el polvo de sus pies? Ahí en Hechos capítulo 13, versículos 50 al 52. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu del Santo. Ahí nos está mencionando que dice que sacudieron contra ellos el polvo de sus pies. Eso es porque les dijeron: su sangre sea sobre de vosotros. Nosotros limpios de la sangre de cada uno de ustedes, vamos a los gentiles. Eso es lo que hicieron en ese preciso momento. Por eso es que sacudieron el polvo de sus pies contra de ellos. Si me di a entender, mi hermano Patricio, o a mis hermanos quienes estaban preguntando allá. Acuérdense, bueno, hay reglas para ser discípulo. Acuérdense que la vez pasada lo veíamos, al menos lo veíamos un poquito con respecto al diezmo. Vamos a Lucas. Lucas capítulo 14. Fíjense, Lucas, cómo es que aquí les da una enseñanza, pero se las da aparentemente a toda la gente y únicamente fue para sus discípulos. 14, versículo 25 en adelante. Grandes. Lucas 14:25. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Porque, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O, ¿qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Hasta ahí. Ahí nos está diciendo claramente qué es lo que se necesita para ser un discípulo. Se dan cuenta que en realidad no es tan sencillo como parece. No es nada más de decir yo quiero ser un discípulo, sino conlleva muchas responsabilidades. Conlleva muchas responsabilidades el ser un discípulo. Todo aquel que no deja todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Todo aquel que no deja padre, madre, hermanos, hermanas, por mi nombre, aún sus trabajos y todas las cosas que hacen por servirme, no es mi discípulo. Por eso es que él les está diciendo estas cosas. No es tan sencillo de decir yo quiero. Ese compromiso de realmente ponerse delante del Padre. Ponerse delante del Padre a su servicio. Acuérdense que unos son la congregación y otros son los enseñadores. Unos vienen a ser enseñados. Estos son los que vienen a oír. Estos son los que vienen a aprender. Mientras que la de los otros es escudriñar los 7 días de la semana para tener que enseñar al pueblo, para tener esa agua dada del Padre. Y no irme a trabajar los 6 días de la semana y llegar a como ando, sin haber abierto el libro en toda la semana. Y así querer abrirlo y querer enseñar a la gente. Me voy a equivocar en muchas cosas. Porque la Escritura no se explica de esa manera. La Escritura nos da la explicación totalmente ella. Por eso nos la busquemos. Que constantemente estemos estudiando. El grupo viene a ser la congregación, que posteriormente se espera que más adelante salgan enseñadores a su tiempo. ¿Sí me doy a entender, mi hermana? ¿O gusta que le dé más pasajes con respecto a los discípulos? De esta manera, si se dieron cuenta, dice que esta enseñanza se la dio a toda una gran multitud. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les decía, si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre o a su madre, mujer e hijos, hermanos, hermanas, y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Este no puede ser mi discípulo, por eso. Es que mencionando con respecto a ello, para que nosotros hagamos la diferencia en cada una de las cosas. Aquel que lleva su cruz y viene en pos del Maestro es aquel que ya está crucificado al mundo, como lo estaba Saulo. Acordémonos que Saulo lo menciona, yo estoy crucificado al mundo. Gálatas capítulo 2, versículo 19 y 20. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Elohim. Con el Mesías estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive el Mesías en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Elohim, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí nos está mencionando que Saulo ya estaba crucificado. Yo por la ley morí para la ley, a fin de vivificar para Elohim. Con Mashiach estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Mashiach en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Elohim, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desechéis la gracia de Elohim, pues si por la ley viniera la justicia, entonces en vano vio Mashiach. Aquí en Gálatas capítulo 6, versículo 14, nos lo vuelve a mencionar. Porque lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Yeshua Mashiach, por quien el mundo ha sido crucificado para mí. El mundo ha sido crucificado para mí, y yo para el mundo. Todo aquel que no carga su cruz y me sigue, no es digno de mí. Saulo crucificado para el mundo. Es llevar esta cruz del Mesías, donde dejemos ya totalmente en pensar en las cosas del mundo para venir y meditar únicamente en las cosas de Elohim. Gálatas capítulo 6, verso 14. ¿Cómo dice? Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Yeshua el Mesías, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Qué le entiende mi hermana Varinia? Si le está diciendo que el mundo le es crucificado a él, y él al mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que Saulo ya no obraba conforme a este mundo. Que Saulo ya no le interesaban las cosas de este mundo, sino le interesaban únicamente las cosas espirituales. A él le interesaba que los hermanos conocieran de la Escritura. A él le interesaba que cada uno de ustedes y de nosotros nos ganáramos la vida eterna. Eso es lo que le interesaba a Saulo. Ya no le interesaba si tenía una casa, si tenía un trabajo, si tenía un carro, si tenía cosas materiales, ya eso ya no le interesaba. Sino lo único que le interesaba era que los hermanos se comportaran. Le interesaba enseñarles de las Escrituras. Esa era su única preocupación de Saulo. Por eso dice que estaba crucificado a las cosas de este mundo. Ahí nos dice que él ya estaba crucificado al mundo. Asimismo, todo aquel que me sigue y no carga su cruz, no es digno de mí, no puede ser mi discípulo, le está diciendo a él. Precisamente por lo mismo, porque aquel que es discípulo ha dejado todas las cosas de este mundo para venir a servir totalmente a Elohim. Acordémonos de todo lo que está escrito ahí. Pues ahí en Lucas nos declara perfectamente todas estas cosas. Ahí en Lucas capítulo 14, versículo 27. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento, no pueda acabarla, y todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero a considerar si puede frente con 10,000 al que le viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando aún el otro le está mandando cartas, ¿vas? Y aún así quiere ir a la batalla. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Aquel que todavía el corazón, que viene a ser su mente, su pensamiento, aquel que todavía el corazón lo tenga dispuesto en esta tierra para adquirir riquezas en esta tierra, no puede ser su discípulo. El maestro se los dijo ahí en Mateo capítulo 6, versículo 19, el 21. Del versículo 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino hacedos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Ahí nos dice: donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Allí estará también vuestro pensamiento. El corazón es el pensamiento. El corazón es nuestro mismo cerebro, el cual determina las órdenes a todas las partes del cuerpo. Eso nos lo dicen bastantes versos. Vayan a Génesis capítulo 6, versos. Génesis 6, verso 5. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ahí nos dice que el pensamiento del corazón del hombre era continuamente el mal. Dice: el pensamiento del corazón. El corazón físicamente no piensa, no razona, no medita. Es una bomba que bombea la sangre y únicamente eso hace. Pero no piensa, no medita. Mas este corazón del cual está hablando aquí, este corazón del cual está piensa, medita, razona. Y esto lo dicen varios, esto lo dicen varios versos de la Escritura, que el corazón es nuestro pensamiento, nuestro cerebro, porque del corazón salen todos los malos pensamientos, adulterios, abominaciones, idolatrías, hechicerías, salen del corazón. Ese corazón es el que medita en todas estas cosas. Por eso le dijo a sus discípulos directamente, no es para los enseñadores, es para, perdón, no es para la congregación, es para los discípulos. No os hagáis tesoros en la tierra. No os hagáis riquezas, no os hagáis empresas en la tierra. Polilla y el orín corrompen. Y donde ladrones mintan, sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el moho destruyen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. ¿Cómo podemos saber que fue esto únicamente para los discípulos? Lo primero que tenemos que entender es que nos dice desde el principio de los tiempos que a los enseñadores se les dijo que tenían que ministrar en el tabernáculo los 7 días de la semana, pero al pueblo se le dijo, 6 días vas a trabajar y harás toda tu obra, pero el séptimo lo tienes que descansar, traerás tus diezmos delante de mi altar. Estos diezmos eran repartidos entre los levitas, entre todos los que ministraban en el altar, porque la obligación de ellos era trabajar para el Señor, y el pueblo daba el diezmo, y este diezmo era para sustentar a los levitas, huérfanos y viudas. Cuando aquí el maestro les está dando la orden a los discípulos, a ellos les empieza a decir desde el primer verso hasta el último, a los cuales les dice, cuando oren, no sean como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu padre que está en secreto, y tú que ve en lo secreto te recompensará en público. Al orar, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oráis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y les enseña a orar. Los discípulos se lo pidieron y le dijeron, enséñanos a orar. Enséñanos cómo debemos de orar delante del Padre. Él contestó de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. A los cuales también les está mencionando, cuando ayunéis, dice el verso 16, no pongáis cara triste, como los hipócritas, que desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero tú cuando ayunéis, Unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre, que está en secreto, y tu Padre, en lo secreto, te recompensará en público. No os hagáis tesoros en la tierra. A la gente que no enseña, ¿puede hacer tesoros en la tierra? ¿Le es malo a la gente ser rica? Les pregunto, ¿le es malo a la gente ser rica, tener riquezas? ¿Qué pasaría si este verso... ¿Qué pasaría si este verso se aplicara en todos, en toda la congregación? ¿Qué pasaría en realidad? ¿Qué pasaría, mi hermana Varinia, mi hermano Iván, si este verso se aplicara en toda la congregación? Dice mi hermano, todos serían enseñadores. ¿Realmente todos serían enseñadores? ¿Realmente todos serían enseñadores? Porque él establece un orden desde el principio de los tiempos, donde puso gente totalmente dedicada a él, y puso gente a la cual trabajara los 6 días de la semana. Si este orden se rompe, entonces nos quedamos sin nada, porque los que aparentemente enseñan tendrían que trabajar los 6 días de la semana, y no pueden tener riquezas, no pueden tener abundancia en su casa, porque les sería pecado. Estarían en contra de lo que dice el maestro, no os hagáis en la tierra. Les está diciendo sean pobres. Y si toda la gente fuese pobre, entonces toda la gente estaría buscando trabajo. Pero si en su trabajo le va bien, debe de trabajar entonces nada más 1 o 2 días. Porque si trabaja más días, entonces ya le está yendo muy, muy, muy bien. Y ya es pecado delante del Padre. Porque ahí dice, no os hagáis tesoros en la tierra. Si nos damos en realidad que esto no puede ser así. Si nos damos a entender que en realidad esto no puede ser así. Porque dentro del pueblo de Israel siempre ha habido ricos. Siempre ha habido gente que tiene riquezas. Y no es malo ni es pecado delante del Padre. Pero a los enseñadores les dijo estrictamente: yo no quiero que tengas riquezas. Al joven rico le dijo. El maestro... se le acerca al maestro y le dice, ¿qué bien haré para merecer la vida eterna? Le dijo, deja tus riquezas. Ahorita contestamos a todas las preguntas que están haciendo. Le dijo, deja tus riquezas. ¿A joven rico? ¿Para merecer la vida eterna? ¿Sí, mis hermanos? Les pregunto a todos. A mi hermana Silvia, a mi hermano Iván, a todos. ¿Le dijo, deja tus riquezas para merecer la vida eterna? No se metan en la segunda parte. Estoy diciendo... cuando el joven rico se le acercó y le preguntó, maestro, ¿qué bien haré para merecer la vida eterna? ¿Qué le dijo? ¿Le dijo deja tus riquezas? Mateo capítulo 19, verso 16 y 17. Nada más esos dos versos. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Elohim. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Hasta ahí. Mi hermana Silvia, mi hermano Iván, ¿qué le contestó? Si quieres entrar en la vida eterna, ¿qué hacer? Le dijo, deja tus riquezas. Eso es lo primero que tenemos que entender. Que no le... Tienes que dejar todas tus riquezas si quieres entrar en la vida eterna. Le dijo, tus riquezas no te impiden nada si tú quieres la vida eterna. Solamente... guarda los mandamientos. Pero este joven quería más. Ese fue el detalle. Como quería más, ¿qué posteriormente le dijo? Versículo 19. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Y Yeshua le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Ahí le dijo... Si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los... ven y sígueme. Ahí ya lo invitó a ser un discípulo. Ahí está la división. El joven se le acerca y le dice, Maestro, yo quiero la vida eterna. ¿Tú nada más quieres la vida eterna? Sí, nada más quiero la vida eterna. Entonces le dice, guarda los mandamientos y la tendrás. Pero este aún, insistiendo y queriendo más, le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Quiero más. ¿Quieres ser perfecto? Anda. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en los cielos. Ahí es donde viene la segunda parte. ¿Quieres ser mi discípulo? Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Ven y sígueme. Lucas capítulo 14 es lo primero que toda la multitud. Lucas capítulo 14, versículo 25 y 26, nada más. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Si alguno viene a mí, seguirme, para ser mi discípulo. ¿Qué le estaba diciendo esa gran multitud? ¿Que no se van a salvar? No, les está hablando de una división. Una cosa es ser discípulo bestias y otra cosa es ser congregación. Una cosa es ser de los elegidos para enseñar y otra cosa es ser de los que escuchan. Por eso les está diciendo eso aquí a esa gran multitud. ¿Cómo, mi hermana Silvia? Coméntenos, mi hermana. Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Muy bien. Me presento, soy Silvia. Hace poco que los estoy escuchando. Quería saber, con respecto justo a ese versículo que leyó recién, si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre y a su madre, a su esposa e hijos, a sus hermanos y hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Quiero saber, si realmente ese versículo es así literal, en el sentido que estuve en un grupo donde decían, si no aborreces a tu familia, no puedes pertenecer a este grupo. Entonces me afectó mucho familiarmente ese versículo, me afectó bastante. Entonces quiero saber en qué sentido dice ese versículo, cómo se puede interpretar ese versículo. Esa es mi duda. Sí, mi hermana. En realidad, con respecto a este verso, lo que está aquí. Aquí nos dice que cualquiera que no aborrece, habla de aborrecer. Esto es ilógico, porque el maestro nos está enseñando que debemos de amarnos los unos a los otros. Sin embargo, aquí viene aborrecerlos, pero es el único verso que menciona esa palabra de aborrecer. Exacto. ¿Es el único verso que menciona esa palabra? Disculpa, hermano. Entonces le muestro. Habla, perdón. Sí, justamente eso es lo que me parece fuerte y a la vez contradictorio, porque si Cristo nos dice todo el tiempo que hay que amar al prójimo más que a nosotros mismos, de pronto que en un verso diga el que no aborrece a su padre, a su madre, es como un poco contradictorio cuando uno lo pone también incluso frente a los 10 mandamientos, ¿no es cierto? Cuando dice honra a tu padre y a tu madre, y de pronto en otro versículo te dice hay que aborrecer al padre y a la madre, entonces yo lo siento contradictorio. Sí, mi hermana, para esto tenemos a para que nos expliquen a los demás evangelios en todo caso. Vaya ahí a Mateo. Vamos a responder las dos preguntas de una buena vez, la que nos pusieron en el chat y la suya. Mateo capítulo 19, versículo 16. Lo primero que se tiene que entender, mi hermana Silvia, es que este verso únicamente es para enseñadores. No es para la congregación, es para enseñadores. Hay versos dados a la congregación donde le enseñan que debe de mostrar una diferencia con su familia, pero no odiándolos. Sino haciendo la diferencia, enseñándoles la verdad del Padre, nada más, no odiándolos, no los va a aborrecer literalmente, porque no está diciendo eso el Maestro. Nos dice aquí, Mateo capítulo 19, verso 16, he aquí, vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Aquí nos marca la división. Este es un congregante preguntando cómo obtener la vida eterna. A lo que el maestro contesta, guarda los mandamientos y así obtendrás la vida eterna. Posteriormente, Este muchacho le dijo: yo desde mi juventud he guardado esto. ¿Qué más me falta? Quiero más. Ya tienes la vida eterna si guardas los mandamientos. ¿Quieres más? Si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en los cielos. Ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Yeshua dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. En el reino de los cielos. No en el reino de Dios. En el reino de los cielos. Y sabemos que este reino de los cielos es diferente al reino de Dios. A él no se le prohíbe en el reino de Dios, se le prohíbe entrar en el reino de los cielos. Y otra vez os digo, es más fácil pasar un camello por el ojo de un que entrar un rico en el reino de Dios. Al oír, sus discípulos se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién entonces podrá ser salvo? Mas Yeshua, mirándoles, les dijo: con los hombres esto es imposible, pero con Elohim todo es posible. Entonces, respondiendo Pedro, dijo: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos vas a dar? Pedro, que se obtenían tesoros al acompañar al maestro. Pedro no sabía, porque no le habían dicho nada a Pedro. Y cuando escuchó que le estaba prometiendo tesoros, se levanta Pedro y dice: nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué pues nos vas a dar? Yeshua le dijo: de cierto os digo, en la regeneración de los tiempos, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, os sentaréis sobre 12 tronos. ¿Para qué son los tronos, mis hermanos? ¿Para qué son los tronos? Mi hermano Patricio, mi hermana Silvia, mis hermanos, ¿para qué son los tronos? ¿Quiénes se sientan ahí? ¿Los reyes son pobres? En la regeneración de los tiempos, cuando el Hijo del Hombre venga a tomar esa potestad, venga de nuevo a gobernar, entonces los discípulos que le habían seguido, iban a gobernar sobre 12 tronos de la casa de Israel. A ellos que le habían seguido, esos son los tesoros que iban a recibir en los cielos. Vosotros que me habéis seguido, van a recibir trono, van a recibir gobierno sobre la casa de Israel. Y posteriormente nos dice, versículo 28, Yeshua le dijo: de cierto os digo, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de la casa de Israel. Aquí mi hermana Silvia lo extiende y le explica lo que leyó en Lucas. Y cualquiera que haya dejado, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces tanto y heredará la vida eterna. Recibirá 100 veces tanto y heredará la vida eterna. Esto es únicamente para los enseñadores. y cualquiera que haya dejado. ¿Qué significa dejar? Aquí ya no dice aborrecer. ¿Qué significa dejar? Exactamente, mi hermano, debes de sentarte a meditar. Si realmente es uno capaz de dejar todas las cosas para venir a enseñar, para venir a dedicarse al Padre, no le están diciendo, no le está diciendo que debes de dejarte a tu esposa al abandono, no. Pedro tenía esposa y los discípulos tenían sus y no las dejaron al abandono. Es ahí donde la explicación va para mi hermana Silvia. El hecho de dejarlas no significa dejarlas al abandono. El término aborrecerlas tampoco es aplicable, porque no las va a aborrecer, no las va a odiar. A lo que se está refiriendo es que las va a poner en segundo término, que es diferente. Las va a poner en segundo término, de tal manera que le dé prioridad a los hermanos, que le dé prioridad a la congregación, porque muchas de las veces las esposas piden tiempo para ellas. Vamos a distraernos, vamos a pasar tiempo en familia, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Lo normal, lo lógico que hace cada familia. Pero es ahí donde el maestro le está pidiendo el sacrificio a aquellos que enseñan. El maestro le está pidiendo el sacrificio a aquellos que enseñan. Claro que sí, mi hermano. Claro que sí, son parte del reino de los cielos. Por eso está escrito. Porque toda la ley y los profetas profetizaron hasta Juan. De aquí en adelante, dice la Escritura, el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. De ahí en adelante, todo aquel que quisiera pertenecer a este reino de los cielos podía entrar. Antiguamente, solamente estaban los profetas, los cuales entraban a este reino, pero de ahí, de adelante, empezaron a entrar muchísimos a ser discípulos del maestro, a enseñar, a ser enseñadores. Solo los valientes lo arrebatan. Por eso es que el maestro le dijo a los discípulos, si ustedes no tienen mayor conocimiento que los escribas y los fariseos, no van a poder entrar al reino de los cielos. ¿Se acuerdan de eso? ¿Que así está escrito? Mateo capítulo 5, verso 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Esa justicia era comportamiento? ¿Era comportamiento esa justicia, mis hermanos? Acuérdense de lo que dice el proverbio. Proverbios capítulo 12, verso 17. El que declara verdad, declara justicia. Mas el testigo mentiroso, engaño. Y dice también Hebreos capítulo 5, versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Mi hermano Luis, ¿puedes llamar a mi hermano José, por favor? Hebreos capítulo 13, versículo, capítulo 5, versículo 13. y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, en la palabra de justicia. Si no tenéis mayor justicia, mayor conocimiento que los escribas y fariseos, no van a poder entrar al reino de los... Porque para entrar en este reino se necesita, o al menos en ese momento les está diciendo que se necesitaba más conocimiento. De la misma manera hoy para nosotros, si nosotros no tenemos más conocimiento que el falso y el que habla mentira, pues no vamos a poder hacer nada. No vamos a poder mostrarle que está mintiendo. ¿Cómo pues podremos sacarlo de su error? De esta misma manera, nos está describiendo que los discípulos se tenían que esforzar. Es que hay que sentarse a pensar bien qué es lo que queremos hacer, porque el maestro le dijo muchas veces a los discípulos: generación infiel y torcida, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los tengo de soportar? El maestro muchas veces les dijo a sus discípulos que no entendían en su palabra. Quieren irse, váyanse. Yo no los quiero conmigo. Juan capítulo 6, versículo 73 en adelante. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Yeshua sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Yeshua a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Mesías, el Hijo del Elohim viviente. Yeshua le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros? Ahí nos está mencionando, se está diciendo, mis hermanos, perdón, mis hermanos, es que me escribieron acá en el privado que metiera otro hermano y me... y me quedé contestándole, perdón. Ahí les está mencionando que sus discípulos no entendían, que sus discípulos no comprendían, tanto que decían: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Quién la puede entender? ¿Quién puede entender estas cosas? El maestro ya se los estaba explicando. El maestro les dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre eterna, yo soy el pan que descendió del cielo. Aún todavía enfrente de ellos les dice: mi carne se aprovecha. El espíritu es el que da vida. Las palabras que yo les estoy hablando son espíritu y son vida. Todo aquel que las escucha tiene vida. todo aquel que come este pan, esta enseñanza que le estoy dando, tiene... Y aún ellos no lo entendieron. Ellos decían dentro de sí, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Quién la puede ver? Y se fueron, lo dejaron solo, por causa de que no entendían lo que estaba. Se voltea a sus doce y les dice, ¿vosotros queréis irse también? Pedro le dice, Señor, tú tienes palabras de vida eterna, ¿a quién iremos? ¿A quién vamos a ir si tú tienes palabras de vida eterna? Y nosotros hemos creído que tú eres el Hijo del Elohim, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué les estoy mencionando esto? Si nosotros no nos esforzamos día con día para querer entenderle, hablando de aquellos que quieren ser discípulos, si no ponemos un poco más de nuestro esfuerzo para entenderle, entonces no vamos a ser discípulos el día de mañana. No vamos a servir para con él. Porque siempre nos van a tapar la boca, quieren hablar mentira. A diferencia del maestro, que les está diciendo a los escribas y fariseos, generación de víboras, y siempre les dejó en vergüenza, y a sus discípulos también les dijo, tienen ustedes que aprender muchísimas cosas. Vamos a Mateo capítulo 17, versículo 14 al versículo 17. Ahorita le doy el verso para justificarle la respuesta. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Yeshua dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Yeshua al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Vinieron entonces los discípulos a Yeshua aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Yeshua les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Ahí nos está mencionando. Está mencionando que los discípulos no pudieron sacarle. Los discípulos no pudieron sacarle a este espíritu inmundo. ¿Qué les dijo el maestro? ¿Les habló bonito? ¿Les habló consideradamente? Les dijo, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Cuando leo esto, nada más me quedo pensando en mí mismo. y me lo digo a cada rato. Realmente soy un perverso porque aún me falta mucho por aprender. Aún hay tantas cosas que no digo, ¿cómo le tendré que hacer? Solamente nos ha dejado la pauta, en oración y ayuno nos dijo, porque a su misma vez nos da la respuesta. Buscadme en oración y ayuno, para que podamos tener esa fe que vinieron a tener ellos. Porque los discípulos no lo tenían, lo alcanzaron. Ellos lo alcanzaron, no lo tenían. A la misma manera nos pide, esfuérzate, sé valiente, búscalo y alcánzalo. Oración y ayuno, en ruegos delante de Elohim, porque así también los antiguos hombres era como buscaban Elohim, con oración y ayuno. Así cada uno de ellos era como lo imploraban, como le buscaban, para querer, para saber alguna revelación. La diferencia entre un discípulo y un congregante. Un congregante llega después de haber trabajado 6 días en sus labores y llega a reposar el día de Shabbat. Un discípulo del Padre es aquel que escudriña los 6 días de la semana para venir a tener algo para darle a su congregación. Sí, mi hermana Varinia. Y con respecto a los perfectos que preguntaba desde ese rato mi hermano Iván, nosotros podemos ser justos y podemos ser perfectos desde el idioma hebreo, pero ninguno puede ser bueno. Ninguno entre nosotros puede alcanzar ese título de bueno. Solo Elohim es bueno. Pero nosotros podemos alcanzar el título de justos y perfectos. Eso lo dice Saulo, lo dicen los salmos, lo dicen varios. Marcos capítulo 9. Versículo 26 en adelante. Si quieren leer de más atrás, pueden leerlo de más atrás. En el versículo 16 o 17. Marcos 9:16. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él, les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Yeshua, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Yeshua preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Yeshua le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Yeshua vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y saliendo con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Yeshua, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte. ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Hasta ahí. No aparece en los cuatro evangelios, aparece nada más en estos. Sin embargo, viendo el contexto de lo que está mencionando aquí, esta respuesta dada de este género no sale sino con oración y ayuno. Realmente, cuando entendemos qué son los demonios y espíritus inmundos, realmente este género no sale sino con oración y ayuno. No sale sino con oración y ayuno porque por medio de la oración y el ayuno es como los discípulos iban a comunicarse con el Padre. Es como aquellos que desde tiempos antiguos han querido obtener una respuesta de parte del Padre. Esto lo podemos ver ahí en Daniel, capítulo 9, versículos 2 y 3. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Adonai al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Elohim, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. ¿Qué quería Daniel? A diferencia de Jonás, que cuando Jonás fue y les instruyó, Jonás les instruyó para que se arrepintieran delante del Padre. ¿Pero qué quería Daniel? El mismo verso se los está diciendo, mis hermanos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años del cual habló el Señor al profeta Jeremías, que había de cumplir la asolación de Jerusalén en 70. El profeta Jeremías le dijo al pueblo, van a estar cautivados 70 años. Cuando finalicen estos 70 años, van a ser regresados a su tierra. La cautividad venía por el rey Nabucodonosor, Babilonia. Ellos los cautivaron por 70 años. Acabados esos 70 años, entonces Daniel buscó al Señor en oración y ruego, en ayuno y cilicio y ceniza. ¿Esto para qué? Para que le revelara si ya era tiempo, porque Daniel había visto que ya se había cumplido el tiempo de su estancia de ellos en Babilonia. Por esto Daniel buscó en ruegos y oraciones al Señor, para que le mostrara qué era lo que tenía que hacer, cómo tenía que proceder, en oración y ayuno. ¿Qué es el cilicio? El cilicio es un saco como el que utilizaba Juan, de pelo de camello. En otras palabras, es una prenda de vestir que se hace con el pelo de una cabra o con el pelo de un camello. No tanto así con el pelo, con la piel de estos animales, pero con el pelo por dentro. Ya ven que normalmente el pelo queda por fuera. cuando se curte una piel, cualquier animal, en este caso de un chivo, de una cabra, cuando se curten las pieles para usarse como prendas, el pelo queda de adorno hacia afuera. Esta finalidad es que el pelo quede hacia adentro. ¿Para qué? Para que estuviesen todo el día picando al cuerpo. Por eso lo hacían en oración y ayuno, en ruego y en cilicio. Es un sacrificio que se hace delante del Padre. ¿Alguna vez ustedes se han cortado el cabello y les han caído cabellos en sus prendas de vestir? ¿Cómo pican en el cuerpo y son muy molestos? Imagínense una prenda de vestir totalmente hecha de pelo hacia adentro, hacia el cuerpo. Que todo el día te esté ahí picando, te esté molestando. Es terrible traer algo así. Pero estos eran sacrificios que los enseñadores, y cuando se cometía pecado, todo el pueblo lo tenía que portar, no únicamente los enseñadores. Pero esta ha sido una costumbre en el pueblo. Y más que costumbre, en realidad, ha sido una manera de mostrarle al Padre que uno realmente lo está buscando. Realmente quiere mostrarle al Padre que está arrepentido de su mal en caso de que haya hecho un pecado. Y de no ser así, le quiere mostrar al Padre que está afligido porque quisiera conocer su palabra, entender su sabiduría, hablando de aquel que es enseñador. Por eso Daniel lo portaba. Por eso Daniel lo usó. Y era costumbre en el pueblo de Israel. En el caso de que se haya cometido algún pecado, mi hermana Varinia, es bueno. No tanto así como obligatorio, porque al final de cuentas, el arrepentimiento depende de la persona que cometió ese pecado. Yo no le voy a decir, ¿sabes qué? Hazme 30 ayunos y ponte saco y cilicio. Yo no le voy a determinar qué es lo que tiene que hacer. La persona misma, si quiere arrepentirse delante del Padre, sabe lo que tiene que hacer. Simple y sencillamente, les pongo un ejemplo. Ahora sí, Jonás. Jonás capítulo 3, versículo 1 en adelante. Vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra del Señor. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Elohim, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Elohim fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos, ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Elohim y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Elohim lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Quién le determinó a este rey? ¿Quién le determinó a este rey cuántos días hacer su ayuno? Así es, mi hermana Silvia. Eso, desde tiempos antiguos, ha sido el medio. Por eso el maestro les dijo a sus discípulos: ahora están con el esposo. Ahora pueden aprender todo cuanto el esposo les está revelando. Vendrá el día en que tendrán que ayunar. Y así lo hizo Saulo, así lo hizo Pedro, así lo hicieron cada uno de los discípulos. Vinieron a ayunar delante de Elohim, porque desde tiempos antiguos esa es la comunión que se tiene con él por medio de la oración y el ayuno, saco y cilicio. Nos damos cuenta cómo es que aquí el rey determinó y dijo: de toda la ciudad, niños y grandes, bestias y todo lo que hay en la ciudad, que se abstenga de alimento. Y así lo hicieron en toda la ciudad. No comieron pan y bebieron agua. Por esta causa es que el Señor se arrepintió de su mal y no les hizo nada. Yo no les voy a determinar, ustedes tienen que usar cilicio. Ni les voy a determinar, ustedes tienen que ayunar 5 días. Eso ya depende de cada uno de ustedes. Yo únicamente les proporciono la información que está escrita desde tiempos antiguos, que nuestro pueblo lo ha venido haciendo. El pueblo en el cual nos venimos a acercar cada uno de nosotros, haciendo delante del Padre. Cuando Él murió en la cruz, le borró los pecados, ¿no es cierto? ¿Qué dice Hebreos capítulo 6, capítulo 10, verso 26, mi hermana? Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Si usted, después de que ya conoció la verdad, ya se le fueron borrados sus pecados, una vez nada más se le fueron borrados sus pecados y se le línea: de aquí en adelante estás limpia, acércate al conocimiento y no peques más. Si usted, después de haber hecho eso, continúa en el pecado, continúa haciendo ese mal, ya no queda más sacrificio por los pecados. Una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Sin embargo, aún para nosotros, nos está escrito que tenemos que hacer oración y ayuno y pedir que nos sea perdonado cualquier mal, cualquier pecado que vengamos a tener delante del Padre. De otra manera, ¿para qué les da esta orden el Mesías a sus discípulos? Vamos a Mateo, capítulo 9, versículo 14 y 15. Mateo 9, 14 y 15. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces, y tus discípulos no ayunan? Y Yeshua les dijo: ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Ahí les... Yeshua les dijo: ¿Puede los que están de bodas entristecerse entre tanto que el esposo está con ellos? ¿Entre tanto que el maestro estaba enseñando, pueden ellos hacer ayuno, estar tristes? No había necesidad, porque el Mesías les estaba enseñando, les estaba dando eso que se pide en el ayuno: revelación. Mas los días vendrán cuando el esposo les será quitado, y entonces tendrán que ayunar. Entonces ayunarán. Entonces vendrán a ayunar. Esta orden les dio el Mesías a sus discípulos. Y así lo vinieron a hacer. Saulo ayunó mucho tiempo. Así también varios de los discípulos vinieron a ayunar mucho tiempo. Hechos, capítulo 14. Versículo 21 al 23. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Elohim. Y constituyeron ancianos en cada congregación, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Saulo y Bernabé hicieron estas cosas, a los cuales los encomendaron haciendo oración y ayuno. Los encomendaron al Señor para que los guiara. Esto lo hicieron realmente constantemente Saulo, Bernabé, Pedro, Felipe, Juan, y cada uno hacía constantes ayunos. Vamos a Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 4 y 5. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministro de Elohim, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Ahí nos está mencionando, antes aprobándonos en todo como siervos de Elohim, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidad, en angustia, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en vigilias, en ayunos. Esto de aquellos que son sus discípulos, de aquellos que son enseñadores, porque no está hablando de la congregación. Antes, aprobándonos en todo como siervos. Siervos de Elohim, por hacer todas estas cosas. Entre ellas, los ayunos, que siempre se han hecho por el pueblo, por la congregación. Esto no lo menciona en muchos lados de la Escritura. Hasta el día de hoy, por eso es que se hacen ayunos. Y desde el tiempo, esta ya era una costumbre del pueblo para pedir delante del Padre ese conocimiento. Vamos a Lucas capítulo 2, versículo 3. Y 37. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Dice que no se apartaba, sino siempre estaba al servicio en el tabernáculo de Elohim. Y siempre haciendo ayunos y oraciones constantemente para rogar al Padre su palabra, para rogar al Padre por los hermanos. Esta es la función que vienen a desempeñar. Lo que pasa es que la fe, mi hermano, va de la mano con la oración y el ayuno para poder echar fuera a los demonios. Lo que pasa es que tendríamos que hablar de lo que es fe, que se pide con oración y ayuno, y qué son los demonios, qué era lo que estaban echando, porque es que no pudieron. ¿A qué se está refiriendo la Escritura? De lo que estudiaron con respecto a qué es la fe. ¿Qué es, mis hermanos? ¿Ya bien? Yo hago una pregunta. ¿Conocimiento en qué? Ajá, les doy una pistita. La mujer cananea, cuando le habló como le habló, ¿no? Y Jesús se regocijó y le dijo, mujer, grande es tu fe, hágase como tú quieras. ¿Fe en qué? ¿Fe a qué cosa? Porque le habló de una forma rara. Como le dijo, Jesús le había dicho, no es justo darle de comer la comida de vuestros hijos a los perrillos. Y la mujer le dijo, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de vuestros amos, de sus amos. Y Jesús le dijo, grande es tu fe. Cualquiera que escucha esto, ¿fe en qué? A ver si resuelven el problema. ¿Fe en cualquier cosa? Esa es la pregunta que yo hago. Lo que pasa... Lo que pasa es que el maestro le dijo a esta mujer, grande es tu fe. ¿En qué radica la fe? ¿En qué radica la fe? ¿En decir yo creo ya? ¿Cómo voy a creer en aquel de quien no se me ha predicado? Exactamente, mis hermanos. Ahí les está diciendo que la fe es esto, es el conocimiento. La fe es el conocimiento que viene del Padre. Por eso dice Santiago, ahí en su capítulo 2, la fe sin obras es muerta. A nosotros se nos dice, guarda los mandamientos. Si yo tengo fe, voy a guardar mandamientos. Y entonces mi fe se completa. Entonces mi fe se completa. Porque la fe está obrando en aquello que se me dio a conocer. Si a mí se me dice, no comas alimentos impuros, y yo como por haber escuchado esa palabra, entonces tengo fe. Porque oí y además puse por obra. Porque el Señor no se agrada de los oidores, sino de los hacedores. Eso es la fe. Y esta mujer cananea tenía conocimiento y lo estaba poniendo por obra. Ella conocía que este varón era el hijo de David. Cosa difícil en Israel. Pocos sabían que este venía del linaje de David. Y esta mujer con toda seguridad le gritó y le dijo, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es mal atormentada de un demonio. Él le dice, mujer, no es digno dar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Acuérdense que ninguno de los discípulos, muchas de las veces ninguno entendía cuando él hablaba en parábolas. Dura es esta palabra en ellos. ¿Quién la puede oír? Y se iban de donde él está. Pero esta mujer en cuanto oyó, no siendo del pueblo, en cuanto oyó que le dijo el maestro, en ese lenguaje de parábolas, ¿no es digno dar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos? En ese mismo momento esta mujer contesta en el mismo lenguaje. Aún los perrillos comemos de las migajas que caen de las mesas de nuestros amos. Esta mujer respondió con muchísima sabiduría, con muchísimo conocimiento. No con poco, con muchísimo, pues ni aún sus discípulos muchas veces le podían entender. Pero esta mujer le entendió. Esta mujer comprendió ese lenguaje del Mesías. Aún los perrillos comemos de las migajas que caen de las mesas de nuestros amos. Mujer, grande es tu conocimiento, grande es tu sabiduría. Se ha hecho como tú quieres. Y le permitió que fuese a comer él. Así, su hija fue sana en ese momento. Ya posteriormente estaremos hablando, mis hermanos, acerca de los demonios, acerca de los espíritus inmundos, porque es importante venir a conocer cada una de estas cosas, ahí con mi hermana Varinia. Ya posteriormente hablaremos de estas cosas en su debido tiempo. Hermanos, ¿tienen alguna duda de lo que hemos estado viendo? ¿De la diferencia entre un discípulo y el pueblo? Que es a lo que se refería Mateo capítulo 5, versículo 12, el verso que me pidieron al principio, mi hermana Varinia. Les di el ejemplo en Hechos, cómo es que también los judíos, también sintiéndose celosos, se levantaron en contra de los gentiles en los congregantes. La diferencia es que los gentiles ya no respondieron como los judíos, antes como aquellos que vienen a ser hijos de Elohim, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino ya ver la diferencia, como hijos de Elohim, hacer el bien a todo aquel que os hace el mal, a todo aquel que con mentiras y falso testimonio se levanta contra vosotros. No los despreciéis, ni les hagáis ningún gesto. Simple y sencillamente, muéstrenles que las Escrituras dicen lo contrario de lo que ellos saben. Así se darán cuenta ustedes mismos que ellos no han conocido ni al Mesías. ¿De acuerdo, mis hermanas? Al pueblo en general, mi hermano. Lo que pasa es que te abarca desde los enseñadores. Si los enseñadores tienden a olvidarse de la enseñanza del poderoso, ¿cómo está el pueblo entonces? Esto está escrito en una parábola. La congregación es los que enseñan son los ojos, y te dice, si el ojo que está en ti es tenebroso, está ciego, todo tu cuerpo está en tinieblas, toda la congregación está en tinieblas. Mas si tu ojo fuere luminoso, toda la congregación estará en luz. En otras palabras, mi hermano, o palabras sencillas, si los enseñadores están mal, ¿qué dijo el maestro? Un ciego no puede guiar a otro ciego, porque ambos caerán al pozo. ¿Sí me doy a entender, mi hermano? Así es, mi hermano, pero también la congregación debe de ser lo suficientemente inteligente, lo suficientemente sabia, para que haga diferencia si la enseñanza que se le está dando es buena o es mala. ¿Sí me doy a entender, mi hermana Varinia y todos mis hermanos? Bueno, mis hermanos, pues vamos a dejarlo aquí, mis hermanos. Mis hermanos, está escrito, maldito aquel que confía en el hombre. Bueno es aquel que confía en Elohim. Esto es para que no pongáis la confianza en ningún hombre, mis hermanos, sino para que escudriñen las Escrituras. Pues dice ahí en las Escrituras que los de Berea eran más nobles que los de otra congregación. Pues siempre, después de que terminaban de escudriñar las Escrituras, verificaban si lo que se les enseñaba era correcto o no. Eso es lo que debemos hacer todos. Bueno, entonces vamos a hacer una oración, mis hermanos. Hacer una oración para concluir con este momento, ahí con ustedes. Y pues esfuércense mucho, échenle muchísimas ganas, que al final de cuentas, el Poderoso nos permita poder abrir ojos y nuestro entendimiento, y así poder hacer diferencia siempre. Y no se rindan, sigan adelante, con mucho esfuerzo. No teman a las amenazas de los hombres. Pues, ¿qué son? Sino solo hombres. Teman a Elohim. Él es el que realmente merece todo temor. Y no por amenazas de hombres vamos a callar. Sino antes, cuando os amenacen, siéntanse aún más seguros de que el Poderoso los defenderá. No teman, mis hermanos. Haga la oración, mi hermano Patricio, o mi hermano Iván, quien guste.